Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué más tienes por ahí en el móvil, Karina? Bien, Jorge, sigo aquí en lo que es la explanada del puente número 2 del ingreso a la barra. Y mira, quiero contarte esta anécdota a ti y a toda la audiencia. Estaba en el móvil mirando lo que había subido. Te pido a ti que, por favor, mientras estamos charlando, busques un posteo que hice hace un ratito de una pareja que está tomando mate, sí, mirando lo que es el puente de la barra. ¿Sí, sí, la tenés por ahí? Lo estoy viendo, sí. Bueno, mientras esperaba esta salida, veo los posteos y veo el comentario debajo de la foto, porque obviamente esa foto es de robadito, ¿no? Ellos estaban de espalda, yo pasé, los vi y me gustó hacer la foto para compartir contigo y con toda la audiencia a través de nuestras redes. Bien, cuando estoy viendo que ellos escriben, gracias por la foto, somos nosotros, miro y ellos todavía estaban acá. Entonces me acerqué a saludarlos, nos dimos un beso, un abrazo, y me contaron la historia que te vas a enterar ahora. Primero, gracias por todo, por la foto y por las repercusiones que ha tenido esta foto. Decime tu nombre y el de tu marido. Mi sobrenombre en realidad es Cookie, y el de mi esposo es Gary. Somos de Mina, radicado acá hace un par de años, y frecuentemente venimos porque nos gusta esta parte de los árboles y todo eso. Igualmente no nos enteramos de la foto hasta que empezaron a caer por Facebook, por WhatsApp, gente que había visto la foto y decían si éramos nosotros, y muy tontamente uno mira para atrás y dice, ¿cuándo fue? Y bueno, muy agradecido y feliz. Pará, ¿qué te dijeron? Mirá a ver si hay que... No, lo primero que me dijeron, digo, mirá, no sé ni quién fue, porque no miramos nunca para atrás. Dice, busca un auto rojo, amarillo, nos dijo una señora conocida, que tiene que ver un auto amarillo. Y bueno, fue lo primero que miramos y estaba el auto amarillo, pero igual seguimos disimulados, mirando al mar. Siguieron disimulados como que no se hubieran dado cuenta que fueron registrados por la imagen, pero además me decía, Fuki, hubo una repercusión a nivel del grupo familiar de WhatsApp. Contale a José. Sí, tenemos un grupo que generalmente compartimos las cosas de la familia y bueno, enseguida subimos la foto y ahí empezado, qué glamour, que... Mi hija que es peluquera, mamá, suerte que te hice la tinta, mira ahora que eso es importante. Así que fue un tema de conversación de grupo, de familia, que siempre nos gusta enganchar cualquier tema de conversación, pero una cosa así, que es la primera vez que nos pasa, no solamente a nivel de matrimonio, de estar aquí, sino que no nos había pasado nunca estando a tantos años que saliera una foto y sirviera para eso, para que la familia no esté... entre comillas, cargando, que ahora somos famosos, que no nos movamos, que no tengo que ir producida. Claro. Y alguien más dijo, ¿qué pasó? Ahora no vienen más a esta playa. Sí, tenemos un grupito en la playa, en la 16, que casi siempre bajamos ahí. Y es como estaba más ventoso, decidimos venir para acá. Y también de allá vieron, por una señora que tiene de amiga de Aspen, y nos dijo, nos abandonaron la 16, y es ¿qué pasa? Ahora se van para ahí porque son famosos, no sé qué. Y bueno, empezaron a reírse, miren, ya están. Bueno, vénganse a ver si llegan a tiempo para la foto. Fue un lindo motivo para tener una mañana diferente y ponerle un poquito de humor. Y agradecida porque la verdad que el hecho de a veces de tomarlo de sorpresa, como lo tomó la foto la señorita, es mejor para no sentirse uno más. Me doy vuelta, no me doy vuelta, como tengo el pelo, como hacemos las mujeres, ¿no? Vamos a dejar hablar también al señor acá. Gracias y perdón por la foto. La idea era, justamente estaban de espaldas, por eso no les pedí autorización. No hay problema, buenos días. No hay problema, no. No nos molesta para nada la foto, ¿no? Este es un momento agradable. Una linda anécdota para tener, para charlar, para compartir con la gente. Y bueno, estamos en un momento en que estamos lindos, estamos viendo el paisaje, y es de aprovechar este momento, es de aprovechar esta calma que hay ahora, y de aprovechar, estamos haciendo. Están disfrutando. Estamos disfrutando, exactamente, disfrutando la sombra, tomando mate, disfrutando. Jorge, quería compartir contigo, Cookie, ella está conectada, te escucha si tenés alguna consulta. Hola, pero Cookie, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te diste cuenta que ni de espaldas escapan ustedes que lo reconozcan, ¿eh? sí, todavía como que no caigo mucho, a no ser por la familia, ya te cuento que me están cargando, que nos están cargando, mira los abuelos famosos, ¿no? Bueno, yo lo que propongo ahora, es ¿sí? que Karina repita la foto desde el mismo lugar, pero que ustedes se den vuelta. Sí. Y que estén de frente a la cámara. Así le ponemos cara a ustedes también. ¿Puede ser? Sí, con la mejor buena onda de ustedes también. Bueno. También para eso, ¿no? Para sacarle quizás una sonrisa a una persona y no todo malas noticias. La verdad que sí. Nosotros pensábamos, hablábamos con mi esposo, venir a esta parte, que no significa solo el hecho de ir a la punta o al puerto. Tiene su encanto también. Mirá que los fines de semana nosotros hacemos lo mismo, Ah, bueno, bárbaro. Entonces, en ese mismo lugar, así capaz que tenemos que pedirte el lugar prestado algún día de esto. Sí. Hermoso. Gracias, un gusto. Bueno, un gusto a ti y mucha suerte con la audiencia. Gracias, también. Muy amable. Sí, saludos a la familia. Cualquier momento. Bien, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Buen día. Bien, Jorge, quería compartir esta linda anécdota contigo y con la audiencia, porque está bueno, y lo decía Cuqui, es lindo sacarles una sonrisa a ellos y seguramente a la audiencia que está escuchando esta pequeña entrevista. No, y además como rápidamente a través de redes sociales y la transmisión de la radio, como se interconecta todo el mundo alrededor de una foto de dos personas de espalda. Es increíble cómo de espalda todo el mundo descubrió que eran ellos. Seguro. Mirá si estaban escapando de algo los dos. No, una cosa que decimos para ponerle otro poquito de humor, como siempre generalmente hacemos en los grupos, ¿no? Obvio, cuando hay cosas malas, no, pero cuando están pasando estas cosas, digo, mirá si yo me venía escapada para acá. Seguro. Mi sillita color binacional. Ni lío. Feliz, tratamos de siempre sumar y no restar, porque la vida es la que se encarga de restar. Qué lindo. Bueno, cerramos, Jorge, cerramos. Dale, Karina, vuelvo un ratito contigo. Chau. Chau. Frecuencia abierta.